que estoy entre rejas. Perdí mi libertad y el amor de ella. Estar encerrado arruinó parte de mi vida, haciendo sufrir también a mi familia. Los años guardados me llevo a pensar que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Dejar la vida fácil y trabajar. No quiero delinquir y volver acá. Cómo olvidar los domingos de visita, verla llegar como siempre a mi viejita, llenarme de besos y después despedirse, marchándose con su carita muy triste. Pero viejita, vuelve contenta, dentro de poco estaré a tu lado. Celebraremos con la familia que el Boca Seca ha regresado. Pero viejita, vuelve contenta, dentro de poco estaré a tu lado. Celebraremos con la familia que el Boca Seca ha regresado. Porque llegó y regresó el Boca Seca Mayor. Y para todos los cumbieros de nuestro Chile entero. Viejita, prometo las cosas van a cambiar cuando recupere mi libertad. A mi familia iré a abrazar, que el tiempo perdido recuperar y compartir junto a mis amigos su buena cumbia, su buenos vinos. Los que estuvieron siempre conmigo me visitaron, yo no me olvido. Fueron los pensitos. Prometo las cosas van a cambiar cuando recupere mi libertad. A mi familia iré a abrazar, que el tiempo perdido recuperar y compartir junto a mis amigos su buena cumbia, su bueno vino. Los que estuvieron siempre conmigo me visitaron, yo no me olvido.